Bueno, sí, buenos días. Agradecido por la comunicación. Contarles que nosotros hemos presentado, como ya saben, un pedido de mesa de negociación a quienes representan al gobierno provincial en las distintas instancias que hemos realizado como sindicato en los últimos años. No me refiero a la ministra de Educación, al ministro de Hacienda y a la ministra de Gobierno, con la intención de adelantar una discusión que evite que lleguemos al mes de febrero, incluso al mes de marzo, como nos ha pasado en otras oportunidades, sin este tema resuelto y que nos pone a la puerta de conflicto, ¿no? Entonces, entendemos que es necesario tratar de manera anticipada esta situación y por eso hemos pedido ayer 15 de noviembre esta instancia de negociación a los fines de empezar a dar esa discusión. Y junto con eso hemos planteado también ante los legisladores de la provincia y el mismo gobernador la necesidad de que en el marco del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto se contemple la necesidad imperiosa de incrementar las partidas destinadas a educación, lo que tiene que ver con infraestructura, y además generar un control, una especie de comisión parlamentaria, o como lo entiendan los legisladores, pero que se controle la ejecución de ese presupuesto, así como todos los procesos de contrataciones de obras que se realizan para que esas contrataciones estén en el marco de los pliegos de licitación que se elaboran y que se realicen con la seguridad que se necesita para nuestras escuelas. Nuestras escuelas deben ser espacios seguros para los trabajadores y las trabajadoras de la educación y particularmente y muy especialmente para los hijos y las hijas de los neuquinos y neuquinas que concurren a ellas. Entonces, preocupados por lo que significa y la importancia que tiene luego de 2 años de pandemia poder iniciar el ciclo lectivo que viene en tiempo y forma, bueno, hemos hecho estas dos cosas, ¿no? Por un lado, el pedir que se tenga en cuenta la necesidad de invertir lo necesario para que nuestras escuelas estén en condiciones y, por otro lado, atender digamos, el reclamo para que se pueda generar esa mesa de negociación con suficiente anticipación al inicio del ciclo lectivo el año que viene, ¿no?